le llenan el alma. Poco menos de gente andaría muy bien. Bueno, pero es como decía el otro día que comentábamos unas frases de Macedonio Fernández: del momento que hay un yo, hay un mundo para ese yo, ¿no? Creado por ese yo. Si no hay yo, no hay mundo para ese yo. El mundo sigue por más que vos no estés, che, te aviso. No, estamos de acuerdo. Pero desde que hay un yo, hay un mundo para ese yo. Bueno, se trata de que vos sepas cuál es ese mundo y vos encuentres ese mundo y que vos elijas. Sí, aún cuando a veces da ganas de destruir otros yos, otros mundos, dependiendo. Destrúyalo, para nacer es necesario destruir un mundo. Lo que pasa es que a mí en eso se me genera una contradicción. Porque en algunos casos destruyo el yo si destruyo el ser físico. Porque no hay una cuestión más profunda en algunas personas. Entonces, como la contradicción que se me genera es que no puedo eliminar un ser físico, es como que mátelo con la indiferencia. Sí, por eso opté por música un poquito más alto que lo acostumbrado y inmiscuirme, si es posible, un poquito más en la lectura. Pero hay momentos en que superaba. ¿Vio cuando usted cuenta y cuenta para que todo el mundo se entere y el mundo no se quiere enterar de lo que a usted le pasa? Bueno, eso me sucedió hoy, lo cual hizo demasiado poco placentera mi estadía en este mundo. Bueno, saca ahí, saca la escopeta y se terminó. Miro al suelo y los encuentro. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores. Velos como y crecen flores más allá del horizonte. Le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas y en el cielo crece hierba. ¡Ay, qué luna llena, pendeja! Tenemos también un blogspot, ¿no? Sí, y es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. En este campo estás. En los dedos de mis pies crecen hongos de colores. Velos como y crecen flores más allá del horizonte. Y un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Eso es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. ¿No le pasa eso a veces? Sí. En este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto, ¿no? A veces. Hay momentos que demasiado. Usted sabe que tengo para comentarles, capaz que en el último blog que me pasó un amigo, una nota que dice el título: el gran misántropo ataca de nuevo. ¿Quién es el gran misántropo? ¿Y quién va a ser? Si usted sonríe tanto es porque es pla. Este personaje que estamos escuchando. No me gusta como soy. Personaje alucinante. El otro día estaba con un amigo y me dice: no puede ser que sea tan perverso, tan sátiro, y después hagas temas como estos. Increíble. Por todo el lugar estuve buscando. Desde siempre que yo sin saberlo te anduve buscando. Yo te anduve buscando. Sin saber que eras tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. Perdón, amor mío, soy un retrasado. Por haber perdido tanto el tiempo en llegar a tu lado. Yo te anduve buscando. Hasta el fin de los mundos te anduve buscando. Y mientras tú entres... ¡Es increíble! Sí.

Sí, no tiene que salir. Yo lo que le digo, hey, vení a mi casa, está todo re bien. Tomá unos mates si querés, tereré. Claro. Yureré. Todo lo que vos quieras. No, igual, por ejemplo, el viernes sí estuve un ratito por el parque y ahí estaba re lindo. Había poca gente. Ajá. Así que en ese sentido sí se pudo disfrutar de estar en el parque tomando mate. Pero después, durante el fin de semana, no, me quedo en casa. Sí, vio. Sí, sí. Es más lindo. Suele pasar eso. Uh-huh. Bueno, le mandamos saludos a los que estén del ojo blindado, a la jefa, que sabemos que está a punto de pasarla muy bien. Esperemos que sea todo un éxito. Si está escuchando, le mandamos un gran saludo. Uh-huh. ¿Qué más? No me acuerdo qué más tenía que decir. No sé. ¿Quién viene? Le damos la bienvenida a otra oyente. ¿A quién? ¿Cómo anda tanto tiempo? A la Sabri. ¡Hola, Sabri! ¿Cómo le va? Nos dice, buenas, ¿cómo andan mis amigos? Muy bien, por suerte. ¿Y usted qué cuenta? ¿Cómo anda, Sabri? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? ¿Está trabajando? Sí. Bueno, por el momento está escuchando este programa, es lo único que sabemos, ¿no? Esperemos que ande muy bien y bueno, que nos cuente que realmente si está bien o no. Vivo soñando. Sueño sido, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando. Yo tuve el borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Le damos también la bienvenida a la gente del blog. Muy buenas tardes, esperemos que nos sigan escuchando. Sí, ¿cómo están? Che, ¿bien? ¿También? Bueno, hablando del blog, nos había llegado un comentario ahí al www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. De nuestro oyente en el exilio, el Topo Gillo. Buenas tardes para el Topo Gillo, ¿cómo entonces anda, che? Tanto tiempo, ¿bien? Nos dice, buenas. ¿Y qué onda? Los dos primeros programas arrancaron bien, subidos a tiempo, con buen audio, etcétera. No se olviden que, a falta de programas subidos, el único medio para avisarnos cualquier problema son las entradas del blog. Uh-huh. Postdata. Que me perdone el oyente Mariano, pero no supe cómo presentar este comentario de manera artística. Postdata 2. ¿Y la flor volvió? No. No, Topollillo. La flor creo que se va a tomar todo enero. Ajá. Después las dos primeras de febrero también se va junto a este programa. Muy bien. Y porque da la casualidad que hay una persona que es la misma. Entonces si no está en el escenario tampoco está la flor. Uh-huh. Y lo más probable es que vuelva a partir del 15 de febrero la flor en jaque. Así que si quedó todo así hace tiempo, no se modificó el bloque de la flor, es porque no se hizo absolutamente más nada. No salió más la flor. Muy bien. Así que bueno, le mandamos un saludo al Topo Gillo y a todos nuestros blogentes. Sí. Vivo soñando. Vivo soñando. Bueno, acá la Sabri nos contesta. Uh-huh. Me dice, re bien. Me encanta el verano, el calor y el sol. Pónganle onda a mi saludo porque estoy re pila. Lo único malo es que estoy laburando. Cagaste todo. Tiraste a la mierda todo lo que venía diciendo. ¿Por qué? Porque no se puede estar re pila laburando. Ey. Pero tal vez ella sí encontró una armonía, por suerte. No, me la chamulle. Bueno, ¿sabe usted encontrar alguna armonía con ese trabajo? Dígamelo. Espere, no. No, tampoco. La armonía del absurdo, del sinsentido. Tampoco tergiverse mis palabras. Ajá. Yo le digo que tal vez ella encontró una armonía en este sentirse repila. Claro, pues le gusta el verano, está todo bien. Claro, sí. Aun cuando le toca laburar. A mí en otra ciudad también me gusta el verano. Oh, bueno, pero usted es vivísimo. Y bueno, ¿qué quiere? El verano está re lindo para estar en otro lado, sí. Oh, alucinante. Estar en esta selva de cemento, no. Mire, con lo... Para mí, si fuera la selva de cemento con el... Digamos, la pileta esa a la que yo suelo ir allá en Paraná. No me gustan las piletas a mí. Joda, sí. Sí, de mala onda, se lo digo. pero jodas, ¿eh? Si yo no lo digo por usted, digo por mi verano. Eso te, claro, estaría alucinante. Pero bueno. Summer in love. Sí. Cuidar quién te va a pintar, quién te va a dar color, porque esta no estoy. Si no te fijas tú, quién se va a fijar. A lo que voy es que por ahí hay personas que aún teniendo que pasar por los malos ratos que implica estar laburando, pueden tener también su summer in love y disfrutarlo. Ajá. Así que no coarte ese que esa sensación de la sabri de que se siente re bien. Y disfrútela con ella, mala bueno, onda. No, por favor. Sabri, toda la mejor para usted. Sé que la está pasando re contra re mil bien, está re pila. Y nosotros le vamos a poner más pila a tu tarde. Aquí, en la 99.9 del dial. Enero, en la Estación del Sur. Mucho conmigo me persigue el amarillo. Soy el blanco perfecto del gris y del negro. Ponele onda a tu verano con la Estación del Sur. Se mete mucho conmigo, me persigue el amarillo. Soy el blanco perfecto de gris y de negro. ¿Te escucha bien la cortina? Sí. Perfecto, ven, quería corroborarlo nada más. Ah, tiene razón la Sabri. ¿Qué? Por lo que yo dije. Uh-huh. Dice, disculpen mis amigos, pero yo no vivo en la jungla de cemento, vivo en el paraíso, pueblo esterino. Con razón, ahí sí, tiene razón. Bueno, ahí está. No sé si... ¡Ah! El paraíso, pero bueno, más lindo que acá seguro que debe estar, ¿no, Sabri? Sí, sí, ahí tiene toda la razón del mundo. En el fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su subida. Bueno, ¿quiere que arranquemos con la música? Me parece, ¿le parece? Muy bien, sí, sí, sí. Repetimos los teléfonos, que son... 462-2124 y el 156-70-76-44. Muy bien, traje para arrancar hoy, día lunes. Ajá. Dos temitas de este disco que no me canso de escuchar. Es el... ¡Qué lindo! ¿Por qué no lo escucha en su casa? ¿Eh? Que nos rompe los huevos a todos acá. Bueno. ¿Qué trajo para escuchar? Es el disco solista de Beth Gibbons. Beth Gibbons es la cantante de Portishead. Ah, listo, ahora sí. Sigue con Portishead, una banda hermosísima. Pero a su vez sacó su disco solista. Mire. Así que vamos a escuchar dos temas de este disco que se llama Out of Season. Fuera de las estaciones. Ahí está, así se llama. Escuchamos dos temas de este disco de Beth Gibbons y volvemos, ¿le parece? Vamos. Thank you.

estoy que echo humo. Era una camioneta repleta, de espaldas mojadas, yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó. Bien, ahí escuchábamos entonces los dos temitas hermosos de Beth Gibbons, cantante de Portishead. Esta chica amiga de Bjork. Son muy amigas ellas. Así. Se juntan a tomar el té todas las tardes. Así, a hablar de sus cosas. No le pega la competencia como a Joni Mitchell. No, han cantado juntas, o sea, son amigas y después son colegas, claro. Pero no son muy amigas, Bjork y Beth Gibbons. Mejor así entonces. Bien, seguimos al 462-2124, al 156-7076-44. Uh-huh. ¿Tiene algo para decirme? Sí, nos llegaba un mensaje que nos dice: acá está, gurises querido. El verano para mí es una bosta. Excepto el verdor de las plantas y las mujeres. Ah, sí. Ahí coincidimos, Jul. Dice Rudy: el verano es encantador. ¿Estará el tío por ahí? Sí. ¿Cita Rosa? Sí, Cita Rosa sí anda por acá. Bueno, lo buscamos, Kur. ¿Cómo anda? Bueno. Bien, igual, me parece. Bueno. Pareciera que sí. Igual, el verano también tiene sus cosas lindas. Si encontró estas dos cosas bonitas en el verano, puede encontrar un par más para hacerlo más ameno. Las flores, las mujeres. Sí, parece el tema de Drexler, una guitarra y voz. De esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas, y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos. Tal vez a Drexler, para pasar el verano con esas dos cosas, le alcanzaba. Sí, seguramente. Habría que ponerlo algún momento. Bueno, ese tema lo vamos a traer. Uh-huh. Una guitarra y voz, creo que se llama. Sí, sí, la guitarra y voz, si no me equivoco. Solo necesito dos cosas, una guitarra y voz, dice, ¿no? Muy sencillo para la colilla, sembrar de fuego todo el estado. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plisplas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía. Alabama, mi... Usted sabe que el otro día vi el video de este tema en vivo, digamos, Pla cantando en vivo este tema. Uh-huh. Aquel que le guste, que le interese, mírenlo, porque es una cosa alucinante como él lo va actuando también, ¿no? El tema. Y aparte en vivo lo hace también un poco más largo todavía. Muy interesante. Ah, la mierda. ¿Cuánto dura entonces? Si no, él dice que originalmente el tema duraba como 30, 40 minutos. Y si lo tuve que empezar a cortar y lo tuve que dejar en 10 minutos, dice. 11. Pero puede durar. Todo lo que yo quiera puede durar el tema, dijo él en una nota. Por favor. Y en el, digamos, y el video que él hace en el... Y dura 12, 13. Ah, bueno, no es mucho más. Yo creí que, como usted decía, lo alargaba. ¿Qué? ¿Cuánto habrá quedado? 25. No, lo alargaba un poquito por toda la... Cuando hace que hable el presidente de Estados Unidos, se ponen una pose, unas luces, está todo muy actuado, ¿no? Está bien, en ese caso está bueno. Es un performer. Sí. Eso, ¿no? Vendría a ser la palabra específica de lo que es. Sí, porque... No, digamos... No es específico ni de uno ni de otro arte, entonces uh-huh. En ese caso siempre se considera más general performer. En la cabeza de Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies, y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Bien, ¿quiere que leamos algunas frasecitas? Bueno, tengo de un escritor norteamericano que se llama Joseph Heller. ¿No lo conoce? No, no lo conozco. Nació en 1923 y falleció en 1999. Dijo algunas cosas lindas, otras que yo le diría a Heller: hey, todo bien, viejo, pero ya fue dicho eso. Por otro, no te hagas el dolor, ¿eh? Aparte son muy famosas. Ah, bueno. Si roba, que robe lo desconocido en su claro, defecto. Por lo menos. Dice este Joseph Heller: tiendo a ser escéptico. No me gustan los planteamientos dogmáticos de nadie. No me gustan la intolerancia dogmática ni las personas que son intolerantes. Es una de las razones por la que mantengo distancia de todas las creencias religiosas. Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Dice Heller: he decidido vivir para siempre o morir en el intento. Esta la había escuchado yo por otro lado. Me parece. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dalai y Feni ardían. La paz en la tierra significaría el fin de la civilización tal como la conocemos. Qué sí. Bueno que estaría entonces. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo hubo paz en la tierra? ¿Hubo alguna vez? No. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. En esta vida, algunos hombres nacen mediocres, otros logran mediocridad, y a otros la mediocridad les cae encima. Serían las represalias y en el país de las maravillas todo se quema mucho más a prisa, sin afada y ni marines ni cia, todo a la mierda, justicia divina y en la venganza de Moctezuma. Bajo Chile por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua, y así se queman las dictaduras. Esta se la roba Nietzsche, se lo digo yo, así directamente. Bueno, tal vez él se influenció por Nietzsche. He llegado por fin a lo que quería ser de mayor, un niño. Sí, se la robó Nietzsche. Por lo menos le cambió un par de palabras. Sí, ojo. La idea sí, está bien, es la misma, pero... He llegado por fin a lo que quería ser de mayor, un niño. Dice también: sabía todo sobre la literatura, excepto cómo disfrutarla. Sí, es interesante. Cuando más arriba se sube en la cima, más duro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas. El destino está bueno, mire. El destino es una buena cosa cuando todo va bien, cuando todo te va bien. Cuando eso no es así, no se le llama destino, se le llama injusticia, traición o simplemente mala suerte. ¿Vio? Y el destino, bueno, cuando no es algo malo, claro, esto es injusto, no es el destino ya. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la gran manzana. Bueno, esta se la robó a Eric Fromm. A ver. Y es lo que le digo. Te topaste conmigo, Heller, que un par se las tenía yo, y yo las conocía de otro lado. Pero ve que igual está hablando de un Nietzsche, de un Fromm, y bueno, son figuritas repetidas, claro, generalmente. Son muy conocidos. Bueno, dice: francamente, creo que toda la sociedad está desquiciada. Y la pregunta es, ¿qué hace un hombre cuerdo en una sociedad que está loca? Esta idea del hombre cuerdo en sociedad loca es un texto de Eric Fromm que hemos leído en algún momento aquí. No me acordaba. Pero bueno, la idea igual está buena. ¿Qué hace un hombre cuerdo en una sociedad que está loca? Esta está buena, escuchen. Usted pájaro, si está ahí le va a encantar esta. Se lo digo. Quizá una vida larga debe ser llenada con muchas condiciones nada placenteras para parecer larga. Pero en este caso, ¿quién quiere tener una vida larga? Es muy buena. Sí, tiene razón. Sí, es larga, pero siento un montón de cosas que no son placenteras para que pueda ser larga. Pero entonces, ¿para qué quiere que sea larga si no es placentera? Bueno, piénsenla. Y la vida de montaña va en parajo, una pijada, pero van a ver con flurí en bullets a las cagadas. Esos son bullets de gays que me hacen girar. El éxito y el fracaso son ambos difíciles de aguantar. Junto con el éxito vienen las drogas, el divorcio, la fornicación, la intimidación, el viaje, la meditación, la medicina, la depresión, la neurosis y el suicidio. Con fracaso viene fracaso. Exagerado. Si no es fan gaires barreges, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i uns cuates i un parell o tres a ratlles pugen. Exagera un poco. Más o menos. Más o menos igual. Hay un par de cosas que del éxito uno puede disfrutar más tiempo. Ajá. Igual, a la larga, son ambas cosas fracaso. Sí. Bueno, y la última. No creo en los milagros, porque hace mucho que no me pasa uno. Tías buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliç cago en la puta, ja que cop hi ha estat de suerte. Que ressàvia és la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre. Això mai paga, no. Bona nit, molt bona nit. Me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit. Me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Adiós, muy buenas amiguetas, marchan cap a Vic per feina. Bien, ahí pasaban algunas frasecitas de este personaje llamado Heller, escritor norteamericano. Muy buenas, igual algunas. Estaban interesantes, sí. Bien, 462-2124, 156-70-76-44. No sabemos qué pasó con el programa de la mañana hoy. Se volvieron a hacer los Dolou, me parece. No tenemos ni idea. Me parece que la semana al programa de la mañana se le va a cortar. Es sí, de sí, martes a viernes. Sí, sí, me parece que sí. Bien, tenemos que ir a la música, a tanda. Sí, a la tanda. Volveremos en un rato con el bloque musical que trajo la compañera. Por el momento nos vamos a ir con un temita de Oasis. Bueno. Haciendo el clasiquísimo Stand By Me. Entonces vamos a escuchar a Oasis. It's gone.

tiembla la luz en el umbral. Resucito con tu latido. Cualquier motor, cualquier motivo. Una pequeña emoción. Un viejo amor, aquel vestido que nunca te pude comprar. Bien, aquí estamos de vuelta. Seguimos así, acá en la Estación del Sur, fresquito, pasándola lindo, haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-7644. Tenemos un blogspot, tenemos un correo electrónico. ¿Qué pasa? No tenemos más nada por ahora. Bueno, mejor así. Le cuento que nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ajá. El mail, el escenariodelasvoces@hotmail.com. Ahí está. El cual hoy internet nada, niente. Así que bueno, cualquier mensaje y demás que nos quieran mandar, lo leeremos para mañana. Muy bien. Lo que escuchábamos en la tanda era Oasis con Stand By Me. Uh-huh. Después el tema de Zita Rosa que lo pedí el amigo Kurt. Sí. Y después un tema que también era un pedido, no sé de quién, Dire Straits. Claro, lo que nos pedían era precisamente el Sultán del Swim de Dire Straits. Y en este caso es porque nos llegaba un mensaje del Tornero. ¿Cómo anda, Tornero? Buenas tardes. Y él nos dice: saludos desde el infierno. Pasen Sultanes del Swing de Dire Straits. Abrazos. Bueno, ahí sonaba entonces. Muchísimos abrazos. ¿Está encantador el infierno? ¿O no está encantador el infierno? No, ¿eh? Bueno. Hoy no creo. Y después, otro mensaje que nos llegaba nos dice: hola, amigos. Hola. Este mensaje es de la jefa. Ah, estaba la jefa nomás. Estaba aquí y nos dice: qué buen tema del Flaco Alfredo. Si Fede estuviera por acá, adivinaría quién se los pidió. Un abrazo a los dos y al operador. Bueno. Y nos pone una carita de sonrisa, así que muchas sonrisas también para ella. Le mandamos un gran saludo y que la pase muy bien, que la disfrute. Sí. Le mandamos desde aquí todas las mejores energías a Paula, ¿eh? La noche del sábado, para mojarte los labios. Daiquiri Blues en la noche del sábado. Bueno, ¿qué estamos escuchando, compañera? A quien estamos escuchando es a Quique González. ¿Quique González? ¿Qué? ¿El 9 Doc Sud? ¿Quién es Quique González? No, pero usted sabe que este... Lateral izquierdo de Chacarita, ¿quién es? No, en realidad es Enrique González Morales, más conocido obviamente como Quique González, y es un... Más conocido, qué sé yo. Es un cantautor español que anduvo el año pasado por acá, por Buenos Aires en realidad. Pero mira, lo conoce un grupo de gente, la muy madre... Selecto, sí, no sé quién es Quique González, usted me dice, Quique González. Bueno. Y algunos dicen que es el último héroe de la independencia. Pero... ¿Cómo sería el último héroe de la independencia? No, en este caso, Quique González fue muy conocido a raíz de una carta que hizo pública con respecto a esto del mundo de la música. Ajá. Es uno de los músicos españoles, que en este caso es de los rockeros que últimamente va peleando bastante bien. Y es al estilo, o mejor dicho, compartió escenario con Joaquín Sabina, Pedro Guerra, y también es de la camada de Ismael Serrano. Pues Fede, no, más que el rock, me parece que está de toda esa camada de trovadores. Sí, pero vio cómo por ahí España tiene esta cuestión del rock, esa definición, sí, de rock. Media rara, pero bueno, es considerado un cantante de rock. A ver. Pedimos más madera, queríamos vivir sin tener que contar las estrellas. Cuando me di la vuelta, estabas empezándote a vestir. Esa canción me suena, dijiste para ti, sin saber encontrar la respuesta. Seré tu nube. Bueno, no sé a quién me hace acordar. Ya me va a salir. A Nacho Vega, por un lado. Porque un poquito más alentador, pero me hacía acordar a Nacho Vega, Joaquín Sabina, y hay uno que trajo usted también, que era español y me... Ah, Sergio Algora. Ese, a sí. Ese, a ese. Bueno, cuéntenos. Bueno. A todos que están del otro lado, que supongo que estarán como yo totalmente en cualquiera, no tienen ni idea quién es Quique González. Muy bien. Le cuento que Quique González es más o menos conocido acá en Argentina, uh-huh, porque se ha presentado en varias oportunidades. Una de las presentaciones que, si se quiere, es donde más conocido se hizo, es en lo que fueron presentaciones ENIE, donde varios músicos de distintos países hacían presentaciones en Buenos Aires. A partir de ahí, ahora como 4 años atrás, es que viene Quique González a la Argentina, y ahí es donde comienza, si se quiere, su carrera haciéndose más conocido. En España siempre, digamos, ha tenido su lugarcito, más que nada por esta cuestión, como le decía, que había sido telonero de Joaquín Sabina y había compartido presentaciones con Pedro Guerra. Ajá. Actualmente él ya sacó su séptimo disco, que se presentó. ¿7 discos tiene ya? Sí, sí, sí. Oh, mire, hace rato entonces que está Don Quique. Sí, hace bastante. Igual él cuenta que su carrera empezó medio azarosamente. No es de esos chicos que de niños ya le gustaba la música en sí, o sea, o algún instrumento musical. En realidad, él es de su palo. En un montón de cosas me hacía acordar tanto a usted, en realidad más que a usted, a nuestro operador. Ajá. Porque vio que nuestro operador tiene esa anécdota de niño que le gustaba mucho el fútbol. Sí. Y que después, bueno, nunca se pudo desarrollar en ese ámbito. Se dedicó a otras cosas. Igual. Y bueno, en este caso, precisamente Quique González, de muy chico le gustaba, tenía la idea de jugar en el Real Madrid. ¡Uf! Sí, bueno. Chiquito. Es lo más fácil hacer música. Claro. Y él contaba que hizo la prueba 2 veces porque le gustaba mucho jugar en media punta. Pero apenas... Es muy gracioso usted escucharla a usted decir una posición de fútbol, bueno, porque no tiene ni idea de lo que está diciendo. Yo por eso le cuento a usted, para que usted me vaya graficando. Ajá. Más o menos. Está bien, sí, media punta. Y entonces tipo lo que... enganche sería. Ah, bueno. Onda y... Riquelme, le cuento a usted si alguna vez lo vio jugar. Bueno, eso por ahí más o menos puedo llegar a andar. Sí. Y él en todo caso le dice que apenas daba para lateral derecho. Número 4 eso. Ah, bueno, muy bien. Es el puesto más fácil del fútbol. Es como más que... o menos, sí, de 4 más o menos te la rejuga. Es eso. Bueno, por estas razones es que no se pudo desarrollar. Aparte no es muy alto él, ¿no? Es bastante. Ah, bueno, ¿es alto? Más o menos. Un 80, no, bueno, un 80 seguro. Sí, ese para 4 está bien. El tema es que ese sueño de poder jugar en el Real Madrid se le truncó cuando tuvo un accidente de moto y se lastimó el pie muchísimo. Ajá. A raíz de eso estuvo en cama durante mucho tiempo. Obviamente, gracias a este accidente es que zafa del servicio militar. Ah, bueno, buenísimo. Así que, por un lado, le truncó esta posibilidad. No me importa nada. Si es con tal de zafar del servicio, dejo el fútbol, dejo la música, dejo todo. No, pero es que ahí descubre la música. ¿No sabía ya que era Milico? ¿Cuando Milico descubre la música? No, no, no. Cuando tiene este accidente, sí, descubre la música por el hecho que al tener que quedarse quieto todo el día o casi todo el día, empezaron a jugar con la guitarrita. Claro. Entonces, a partir de ahí, estuvo mucho tiempo escuchando, digamos, estuvo mucho tiempo en su casa, aprovechando a escuchar música. Y a partir de eso, él dice que es como que se le empezó a volar la cabeza. Oh. Y en ese momento es que empieza con el tema de la escritura y darle un poco a la guitarrita. Al tiempo, cuando se mejora de esto, él se va un tiempo a vivir a Londres, donde está trabajando cualquier otra cosa, menos de lo que realmente él por ahí le gustaba o lo llenaba. Entonces, en eso también empieza de nuevo con la guitarrita hasta que dice, no, tengo que dedicarle. Si es lo que me gusta, lo que quiero hacer, vuelvo a España. Tomo eso dijo, clase. Todo eso dijo. Más o menos. Tú tenías que hacer lo que había que hacer. Ahí está, mire, se lo está diciendo en la letra. Tenías que hacer lo que había que hacer. ¿Le quiere, te gusta la guitarra? Bueno, dale la guitarra, pero dale en serio. Claro. No importa qué es lo que te guste, pero hazlo en serio. Y bueno, ahí está, es donde él decía, o sea, si tengo que trabajar de algo, que sea algo que a mí me guste. Y como a él le gustaba... Exacto. Seguro que leyó a Cali Gibran, este Quique González. Dijo, si lo que vas, si vas a trabajar, trabaja con amor. Si no, si vas a hacer algo sin amor, no lo hagas. Mire, estoy segura que leyó a Cernuda y a Bukowski. Eso lo sé. Ajá. ¿Lo dice él? Sí, lo dice él. Por eso mismo le puedo confirmar que sé que a Bukowski y a Cernuda los leyó. Los leyó. Conduciendo hacia el puerto de Santa María, ahora igual cuando usted habla de todos estos españoles, nunca lo nombra Nacho Vega. ¿Qué pasa? ¿Nacho Vega está al margen de todo esto? No aparece nunca. Es que nombran un montón que no conozco. Porque aparece, por ejemplo, en uno Javier Álvarez, un tal Urquijo. Aparece una banda que es Loquillo. Le estoy empezando a buscar. ¿De Nacho no? No, de Nacho no dice nada. Bueno. Pero no sé qué tipo de relación hay. Me parece que Nacho no los... ¿No qué? Está medio alejado de todos estos. Pero es que ellos también... O sea, por lo menos en el caso de Quique González también. Quique González, muy gracioso el nombre, discúlpeme. Llevarte la luna debajo del brazo. Bueno, continúa, no importa. Continúa. Usted sabe, después está el otro, Chucho Valdés. Chucho Valdés, ¿qué es? Bolacete, que era un... ¿Pero qué es? ¿Esos nombres que tienen? Bueno. Pero lo eligen las madres, no lo elijo yo. Yo lo sumo, obvio, no tengo quién traer. Sí. Obvio, sí, sí. Se llamaba Chucho, igual le hacía música, no importaba. Pero vio... Como que le pongan Chucho. Y hacía música que estaba muy interesante. Ajá, sí, sí, sin dudas. Bueno, ¿le puedo seguir contando en todo caso de Quique? Cuénteme de Quique, sí. Él, con respecto a esto que yo le decía, de que tiró toda la miércoles y se volvió a España para dedicarse a la música, él dice, estaba allí trabajando, en Londres, estaba laburando en un trabajo de mierda, y escribí dos canciones... Eso de mierda, usted lo dice él. No, acá dice de mierda, ojo. Y dice, y escribí dos canciones que creí que valían la pena. Así que me di cuenta que más vale valía volver a Madrid para trabajar en otro laburo de mierda, pero tocando mi música. Claro. Entonces, a partir de ahí es que vuelve y está haciendo música. Espéreme, que ahora se me perdió con Carlos Raya, que había sido uno de sus primeros profesores de guitarra. Y quien dice, mirá, este tiene potencial. Ajá. Entonces, a partir de ahí comenzó a dedicarse como productor de los discos de Quique González, y es quien, si se quiere, lo acompañó en toda su carrera artística. Le cuento que su primer disco es del año 98, que se llamaba Personal, y que en este caso toda la producción estuvo a cargo de Carlos Raya. Este disco, según dijeron muchos, fue un cambio bastante, digamos, se notó el cambio que presentaba dentro de la música, si bien seguía los patrones, obviamente, de lo que venía haciendo Sabina y estos cantautores. Uh-huh. Pero como un poco más, digamos, adolescente en algunas cosas, y como más enojado y rebeldón en otras. Ajá. Pero aún así llamaba mucho la atención. Igual la carrera de Quique González fue bastante complicada, porque él comienza tocando para la Polygram, uh-huh. hace los discos, y tenían la idea de vender alrededor de 400.000 placas. Sí. Para este primer disco, él vende 5.000. Entonces se enoja la Polygram y lo echa. Ahí está. Al tiempo él hace su segundo disco, con el cual le fue un poco mejor. Y entonces la Polygram le dice, volvé. Y que él vea que volvió como un boludo. Pero espere un poquito. Ajá. En este caso, el segundo disco fue Salitre 48, donde él ya lo había empezado a producir todo junto con Carlos Raya. Y va bien dentro de todo. La Polygram le dice que vuelva. Y para su tercer disco, Pájaros Mojados, un tiempo antes de que salga, se arma la hecatombe del todo. Ajá. Más que nada surge porque en esta época estaba en la Operación Triunfo de España. Ajá. Y obviamente todo tenía que ser al estilo Operación Triunfo, que vendiera, que la rompiera, que fuera pura imagen. Y el flaco decía, no, nada que no sea una persona, digamos, que sea cualquier cosa menos un ser humano. Claro. A raíz de todo este lío es que él, digamos, hace pública una carta que tiene el nombre de un texto de Bukowski, que es Peleando a la Contra. Ajá. En esta carta, él cuenta, digamos, todas sus opiniones con respecto a lo que era el pensamiento globalizador, donde para él, dice, hay una situación, dice él, en la que la falta de respeto, la comercialización salvaje y la falta de escrúpulos hacen difícil encontrar algo de verdad en este panorama. Hoy sería difícil hallar para mí referentes artísticos que me hicieran agarrarme del sueño de ser músico. Nunca entendí la música como una competición. Ahora tenemos una generación entera que ha concebido la música como una carrera de caballos. Así es imposible construir nada. Ya está podrida la raíz. Exacto, estoy de acuerdo con Quique. La raíz está podrida, y esto me hace acordar un comentario que me había hecho una vez este mismo personaje que me enseñó que la verdad nos comunica. Uh-huh. Bueno, hablando más que nada, tiene que ver con esto, con la raíz. Me había dicho, escuche, yo creo que le había contado esta anécdota, pero siempre está bueno volver a contarla. Uh-huh. Me dice, si yo te doy un pollo, te traigo un pollo y te digo, este pollo está podrido. Uh-huh. ¿Vos qué hacés? Lo tirás el pollo. No te vas a poner a buscar, a ver qué parte del pollo puede llegar a zafar. Está podrido, uh-huh. lo tirás. Uh-huh. La televisión es lo mismo. Me dice, está podrida, la tenés que... Te voy a poner a buscar, a ver si en este canal hay algo bueno. Uh-huh. No sirve ya, de raíz. Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, esto la industria musical ya creo que pasa lo mismo, y con muchas cosas pasa lo mismo, ¿no? En el caso de Quique, o sea, en esta carta que yo le comentaba, porque sigue bastante extensa, sí. Y él cuenta todo este problema que había tenido con la Polygram, porque dice, o sea, que en muchos de los gastos de grabación actualmente iban por cuenta de ellos, o sea, como tiene el nombre de royalty, pero que, o sea, son cosas que ellos tienen que pagar para editar los discos. Entonces dice, si yo voy a laburar para la Polygram, donde tengo que pagar, donde ellos se van a hacer dueños de mis temas y van a decidir sobre dónde toco, cómo toco y los costos, para eso voy y pago en uno más chiquito y listo. Claro. Entonces, pero se puede. A esto quiero apuntar, porque por ahí la gente muchas veces se piensa que se tiende a ver cierta inocencia en el músico que no existe. No, músico en casi ningún lado existe. Que también algo parecido decía Gabo Ferro también, el cantante acá de Argentina, en una entrevista, que por qué se fue de todas las discográficas y lo empezó a hacer todo por su cuenta, y dice, porque vos después no tenés más derechos sobre tu obra. Claro. Entonces después capaz que a esos tipos se le ocurre poner tu tema para una publicidad de agua, dice, uh-huh. y ni te consultan, y es tu tema que sí. están utilizando. Y yo no hice ese tema para que lo pongan en una publicidad, dice Gabo Ferro. Entonces, lo digo esto, sí. para no ser inocente, cuando aparece la canción de León Gieco en Telefónica, pobre León no se enteró, sí se enteró, y sí agarró una buena moneda, uh-huh. y le prestó un tema que habla de la libertad telefónica. Esas son algunas de las cosas que nosotros remarcamos cuando no nos cae bien León Gieco. Claro. Por ejemplo, además, ¿no? Por esta no hay inocencia. Oh, no sabía, pobre león, le usaron el tema. Aparte también por una cuestión que generalmente se hace alarde de todo lo que es la piratería y demás. Y con respecto a esto, el mismo Quique, o sea, también decía el hecho de que él no le puede, o sea, ¿cómo me voy a enojar, dice, con aquellos que ¿cómo, dice, cómo voy, espéreme, es injusto criminalizar a la gente por bajar música gratis? Después de todo, las discográficas fueron las primeras en piratear a sus propios artistas, uh-huh, cuando relanzaron sus discos en un formato como el compact, que les salía más barato y lo vendían más caro. Exacto. Pero nunca cambiaron los porcentajes de los viejos contratos. Exacto. Entonces, León Gieco también incluido, que se enoja con la piratería. Uh-huh. Son re progres, pero se enojan con la piratería. Claro. Igual que las pelotas, Funcio, que se enoja con la piratería y esas cosas. Esto que dicen los contratos, ¿verdad? Porque el músico no sé qué porcentaje mínimo sigue agarrando por la mente de cada disco. Sí, entonces, en vez de enojarte con el pibe que tiene una moneda y te baja música por internet, enojate con los contratos, que quiénes son realmente los que te están cagando y cuánta guita te llevó por cada disco vendido. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Quién es el que te está robando? Obviamente, él decía que con respecto a esto de bajar de los discos por internet, dice, bueno, todo el mundo merece cobrar por lo que hacen. Dice, ¿no es cierto? Y en este caso, obviamente, uno dice, estamos de acuerdo. La página de él... Él tiene, que quiera comprar el disco, ya encima cuenta cuenta que abrieron una cuenta y demás, para aquellos que todavía, más que nada es en España, obvio, que aquellos que quieran acceder a sus discos o verlos en diferentes lugares donde se presentan, se puede hacer. O sea, él sigue tocando y dice en algunos casos, bueno, pero si vos te alejás, vas a terminar tocando en el subte. Y bueno, tal vez es mejor. Sí, exacto. Pero eso cobrar, obviamente cada uno quiere cobrar por lo que hace. Sí. Pero que la situación sea así, no es culpa de alguien que se baja música por internet. No. Eso es lo que hay que tener claro. Los culpables son otros. Pasa que a muchos no le conviene agarrarse con esos culpables, ¿no? No, obviamente. Bueno, por ejemplo, él en esta misma carta que yo le comentaba, él decía, tomo mi trabajo muy en serio. Y no quiero que todo el día una compañía esté viendo cuál es el hit, cuál no, cómo ir o cómo no. Y entonces dice también, él dice el marketing de los playbacks, como en Música Sí, que es un programa de allá de España, donde, por cierto, menciona él, no me dejaron tocar en directo, así que en realidad debería llamarse Música No. Claro. O sea, hasta esas cuestiones que por ahí uno, cuando ha visto recitales y demás, o entrevistas, se queja de que no el músico no canta en vivo. Hay un contrato previo que no lo dejan. Claro, entonces esas cosas también por ahí. Uno se enoja siempre con el artista, cuando en realidad hay alguien atrás, como venimos diciendo, que es el que la caga todo. Exacto. Mientras veo la ruta pasar, mi madre ya... Bueno, y después hay algo también que, bueno, justo un amigo mío este que me pasó esta nota de Pla, me pasó un montón de cosas, así viejas también, así entrevistas viejas, y me pasó algunas de Iván Noble, por ejemplo. Creo que vale la pena nombrarlo en este caso, porque él también decía, uno se piensa, la gente tiende a idealizar al músico, y se piensa que nosotros, no sé, estamos más allá de todo y tenemos los mismos problemas que pueden tener ellos en diferentes oficios y trabajos. Del transar o del no transar, y que esto y que el otro. Y se nos complica de la misma manera, se le complica a cualquiera que está transando. Desde el momento que se levanta, tiene que ver cómo hace para vivir, si se quiere. Y va a tener inconvenientes de contrato, de que sí, de que no. Y no es tan fácil tampoco decir, bueno, toma una postura. Hay mil complicaciones que deben tener en su vida cada uno de los músicos, digamos, ¿no? Y bueno, cada uno sabrá cómo la resuelve, pero que no deja de ser complicado. Claro, obvio. Y bueno, en este sentido es lo que venimos charlando, esta cuestión de que la pasión sea el motor para hacer las cosas. Y que en algunos casos, muchos de los músicos dicen, no, me hinché las pelotas, porque al final lo que más quiero es lo que menos pasión me estaba generando, y sumado a eso, no soy dueño de lo que elijo, de lo que hago. Hay uno de sus discos que es Kamikazes Enamorados. Sí, el nombre del disco. Son terribles, mire, le voy a decir otro. Kamikazes Enamorados. Sí, el otro es Pájaros Mojados, Salitre 48, creo que mencionaba yo el segundo, La Noche Americana, que es un disco en vivo, que dicho sea de paso, este disco, La Noche Americana, que se graba en vivo, él lo hace en una gira que se presenta, en la cual Le invita a todos aquellos que lo iban a ver que le dijeran qué canciones querían tocar. Ajá. Pero con la modalidad de que fueran con guitarra y a lo sumo un teclado, por el hecho de que no llevaba toda la banda que por ahí ha laburado con él. Algo más acústico. Claro, de manera que entonces se pudiera hacer esa gira. Claro. Pues, si no había un bardo, ¿cómo llevas a todo? Por eso, no, en este caso, por eso le cuento, o sea, dentro de lo que es, que además la música está. Yo tengo el disco de Kiri Blues y La Noche Americana, que está bueno. Ajá. Noches más duras. Tiene una banda calamar en algún punto también. Sí. Encima, claro, yo leyendo sobre el, digamos, la vida de él y los gustos, le gusta Spinetta, Calamaro y Charlie. Ah, ¿sí? Ah, bueno, vio. Porque dice que, o sea, muchísimo gusta de la música de Calamaro y de Charlie, y que en estos viajes ha descubierto cosas muy interesantes también de Spinetta. Entonces yo dije, sí, ahí sí, me sí. Cierra. Para ir terminando, le cuento que de este disco que estábamos escuchando, Daiquiri Blues, que es el que había venido a presentar acá a Argentina, es donde, si se quiere, pega el batacazo. Ahí está. Porque ya este disco él lo realiza en Estados Unidos, en Nashville, porque a través de unos contactos y demás. Entonces, con músicos que ya eran, si se quiere, de los grandes del blues y del jazz, se va y hace este disco. Que muchos dicen es más así intimista, donde se puede encontrar más lo que es la esencia de Quique González, y donde también se puede ver esto que en un primer momento a él le había llamado la atención, esta música así más intimista, y que por un lado tuviera todo su ser en cada una de las canciones. Bueno, le cuento que sí. Para terminar, porque justo ahí lo encontré. Ajá. Estuvo con músicos como Al Perkins, que había tocado con Bob Dylan, Brian Owens y Ken Coomer. Obviamente, los que saben de música y de las grandes bandas como Rolling Stone, Bob Dylan y demás, saben que tocaron con ellos. Ajá. Yo le cuento la anécdota porque yo no los conozco. Las manos manchadas de Navidad disparaban a los patos de la feria. Con balas de verdad, con la lluvia en los zapatos y los cuellos gastados de vacilar. Y tú decías, hey, nadie podrá con nosotros. Bueno. ¿Le quedó algo entonces, o más o menos está la idea sobre el Don Quique González? No, más o menos está la idea. Bueno, muy bien. Para presentarlo aquí en el escenario. Bien, yo no lo conocía, aquí lo conocimos. Dos más y caerán rendidos. Muy Calamaro esto. Igual, una cuestión que se me había pasado es que en sus comienzos él tocó con Enrique Bunbury también. Ah, también, claro. Sí. Era de esa camada. Ajá. Así que también anduvo Bunbury por ahí. Nadie podrá con nosotros. Nadie podrá con nosotros. Pero estuvieron muy cerca de él. Bueno, ahí está entonces. Que le interese. Quique González. Bueno, le damos la bienvenida al pájaro. Buenas tardes, pájaro. No disfrutó de este bloque ni medio. No, me parece. Dice, en Los Detectives, en la novela, Los Detectives Salvajes de Bolaño, le cuento a usted y a la audiencia. En Los Detectives hay una botella de mezcal cuyo nombre es Los Suicidas. Mira qué interesante. Bueno, yo ya estoy a punto, pájaro, de empezar a leer la que me prestó usted de Bolaño, Amuleto. Amuleto. Estoy terminando ya en el camino de Kerouac y le voy a dar a los amuletos. Nadie podrá con nosotros, pero estuvieron muy cerca ayer. Pero estuvieron muy cerca ayer. Bueno, son las 3 de la tarde ya, ¿no? Pasaditas. Sí, sí, sí. Hay que irse nuevamente a la tanda. Nuevamente. Y vamos a escuchar la canción. Espérenme que se... Me hizo una seña el operador y me perdí. ¿Qué? Nada, nada. Bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Un Arma Precisa, que en este caso es del disco Daiquiri Blues de Quique González. Bien, nos vamos con ese a la tanda. 462-2124 156-7076-44. Los teléfonos. Nos vamos con Quique y tanda y volvemos para hacer el último bloquecito. Esto va a salirte caro, pero tú confía en mí. Me decía mi abogado, déjalo en mis manos, que el notario repartía DNIs como un croupier. Tú me hablabas de energía y yo quería desaparecer. Decía, ¿cómo he podido ser tan estúpido de haberlo dejado correr? Hip hip por los viejos tiempos, corre por lo que vendrá. Nuestros ídolos estaban muertos, intentando volver a empezar. Yo te di mi amor, te pedí el dinero y te dije que tenía un plan. Y mi reloj jamás estaba en hora, a la hora de la verdad. Toda mi vida son cuentas pendientes y esta nunca será canción favorita. Toda mi vida son cuentas pendientes y esta nunca será un arma tan precisa. Un arma tan precisa. Ahora el mundo pasa por acá. Tarde, tarde. Música. Rosario, Estación del Sur, la magia de los sonidos. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Jardín Infantes Firulais.

days remaining. Wouldn't North be true? Why should I cry for Muy bien, aquí volvimos, seguimos siendo nosotros los de siempre, haciendo este programa llamado El Escenario de las Voces, aquí en la Estación del Sur hasta las 4 de la tarde. Sí. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Si quieren escuchar este programa por internet o consultar los materiales que tratamos aquí, ¿dónde pueden irse? Pueden recurrir a nuestro blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. Lo que escuchábamos en la tanda era Quique González, después un temita de The Cure. Sí, y que es Love Song. Exacto. Y después un temita de Sting, llamado Why So Cry For You, Baby. El baby lo agregué yo, ¿no? Está bien. Sería, entonces, ¿por qué lloro por ti? Una cosa así. Supongo. Según lo que usted pronunció. YWHY. Sí, ¿por qué? ¿O por? Soul. SHOULD. Ah, espere, no. Entonces, espere que voy con el operador. Why should I cry for you, motherfucker? Sería porque lloraría por ti. Porque lloraría por ti. Ahí está, no, porque en su pronunciación a mí me confunde. A mí también me confunde mi pronunciación. Bueno, tengo aquí lo que le comentaba apenas arrancábamos el programa de hoy. Le pido al operador y bueno, póngalo otra vez porque... Porque, bueno, pero ponga carta al rey Melchor. No, tiene que poner porque la nota es sobre el último disco. Bueno, está bien. Sobre el disco La Diferencia. Vamos a hablar de eso un poquitito nada más. De esta nota que me pasó un amigo mío. Que está hecha esta nota, salió septiembre del 2009. Bueno, hace poquito igual dentro sí, de todo. Sí. Que bueno, es sobre el disco este La Diferencia de Albert Pla. Y el título es El gran misántropo ataca de nuevo. En su décimo disco, el músico y performer catalán parece encontrar otra vez un cenit creativo. Son 11 canciones como clásicos que pegan, acarician o todo al mismo tiempo. Eso es, así lo califica. Es una chica, la periodista que escribe esta nota, se llama Mariana Mactas, que dice algunas cosas interesantes sobre Pla y este disco. Dice, en primer plano, esa voz de frenopático, de niño loco, con una adicción imposible, vuelve a llamar la atención de los distraídos. No hay forma de no dar vuelta al cuello cuando el catalán más revulsivo de la música vuelve a ser de las suyas. Es lo que tiene Albert Pla, por mucho que su chiste ya sea harto conocido a estas alturas de un décimo disco. Incluso por aquí, donde el hombre tiene un grupo de incondicionales que le perdonan todo, hasta el plantón de un show cancelado a último momento que iba a dar acá en Argentina. Sí, cuando usted lo iba a conocer a Albert Pla. Exacto, que lo iba a ver en vivo. Y bueno, lo canceló a último momento, pero sí, coincido con esta periodista, los fans de Pla acá, le perdonamos todo. Todo le perdonamos, sí. Bueno, allá, en Cataluña, este disco La Diferencia se presentó como debía, con Pla instalado en un sofá, junto a un radiocassette en plena Rambla de Barcelona. Así presentó el disco Pla. Como siempre, en cualquiera. En cualquiera, como siempre, sí, como corresponde. Bueno, el tema, a ver si lo quiere poner el operador, vamos a hacer algo radiofónico alguna vez. A ver. Este, Hongos. El tema Hongos, que se llama así. Sí. Fue uno de los temas elegidos para el lanzamiento en la tierra donde Pla ya es profeta, ¿no? En Cataluña. Este fue el tema de difusión. Pero estaba amaneciendo, era amargo el chocolate y llovía en el desierto. Bueno, como dicen acá, un profeta outsider, ¿no? Muy de afuera. Sí. ¿Qué dice? No saber quién es Obama. Puede ser. Y cultiva el perfil del pagués, el hombre de campo catalán, que roza el mundanal ruido solo cuando tiene que descargar lo suyo. Miro al suelo y los encuentro. Los dedos de mis pies crecen hongos de color. Como dice esta periodista, puede ser agotador. Lo suyo exige riesgos. Como performer de la música, Pla esculpe y escupe largas parrafadas surfeando en el sonido. Narra, por ejemplo, en el temazo llamado La Colilla, la increíble historia de la cabeza de Carlos Cuesta, cigarrillo en boca, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Una disparatada venganza de Moctezuma. Y no se pierda, dice esta periodista, el video animado que hay en internet. Ese no lo vi yo. Tiene que fijarse. Sí. El tipo habla, usa la voz como un instrumento de música experimental, dice esta periodista, y la letra como arma terrorista contra los tabús, como lo viene haciendo desde que compuso aquello de "Papá, yo vul ser torero", que significa "papá, quiero ser torero", que bueno, en este tema hace mucho ya Pla, dice: "Un día el dedo en el corazón de la tierra antiespañola, simbolizada por lo taurino que domina en su país", ¿no? Así, por ejemplo, el último tema de este disco, llamado Bonanit, que significa buenas noches, que en la edición local viene traducida al castellano, cierra el disco con otro largo relato, el de una noche de juerga a través de Cataluña, tan políticamente incorrecta que arde. Punk, rock conceptual, la música de Pla, con el humor ácido y altas prestaciones interpretativas. ¿Qué ruidoso es el silencio? Yo sigo siendo tan feo. Y termina esta nota diciendo: irresistibles, pegadizas, dulces. Las nuevas composiciones de Pla parecen haber estado ahí siempre, como gemas de un cancionero que sobrevuela nacionalismos, de los territorios, los de género, para erigirse como un arte en rigor de libertad, una molotov contra la indiferencia. No me gusta lo que veo, luego me miro para adentro. Y no me gusta lo que veo, no me gusta como soy, no me gusta como soy, no me gusta como soy, no me gusta como soy, no me gusta como soy. Sí, me gustó esa última como para definirlo a Pla. Una molotov contra la indiferencia. No puedes ser indiferente escuchándolo a Pla. No, no, eso es cierto, o te gusta o lo detestás. Y lo que dice te va a afectar, para bien o para mal, pero te va a movilizar. Porque sin duda estoy de acuerdo con eso de que es también lo suyo, ¿no? Romper un montón de tabú. Igual me pasó, me estoy juntando demasiado con usted y es malo para mi salud. ¡Qué feo que le queda decir eso de su compañero de trabajo! No, en realidad es porque... estaba mirando anoche que pasaron la repetición de Into the Wild. ¿La vi otra vez? Sí. Qué hermosura. ¿Cuántas veces que puedo ver esa película? No, no, tantas más no. Ya me di cuenta que está bien. Esta segunda vez estaba bueno porque hay un montón de cosas que uno se quedó con las dudas. Pero a su vez hay momentos de la película que me acordaba al tema de Pla. Cuando va recorriendo y dice por todos los lugares donde estuvo en Estados Unidos el protagonista de la película, me hacía acordar a la canción de Pla. Entonces yo decía, no puede ser posible. Pero, esto. Y cuando lo nombraba Turo se acordaba de su compañero. Sí, también. Igual, digamos, menciona en varias oportunidades a Tolstoy, que es quien estoy leyendo en este momento. Entonces, con más razón, era como una conjunción bastante, bastante importante. ¿Vio? Pero era una cosa que decía, no me puedo escapar de la radio aunque quiera. Y no. Ya forma parte de su vida, compañera, sí. Todos los días 3 horas acá. Y se ve que afuera también siguen quedando huellas, así sí. Que corre por las venas. Bueno, y hablando un poco también así de música, de literatura. Esto que le comentaba también hace un rato cuando usted hablaba de Quique González. Sí. Tengo acá una entrevista vieja igual, pero que está bueno como disparador. Cada uno le gustará o no le gustará lo que hace. Me interesa que le guste y que no. Eso pasa, corre por cuenta de cada uno. ¿Pero de quién va a hablar? Una respuesta que tenía acá en cuanto al papel del músico en bocas de Iván Noble. Ajá. pero que me parecieron interesantes algunas cosas que decía, como para tener en cuenta, ¿no? Y reflexionar sobre esto que decíamos, de cómo si se idealiza al músico, qué papel tiene que cumplir un músico, por qué tiene que cumplir un papel. El músico es músico y hace música y se terminó. Si querés saber de sociología, lee un sociólogo. Estaría más interesante. No escucho músico que lo que hace es música también. Después, si la letra te gusta, está fantástico. Pero, bueno, no es la función de ser. Como dijo Iván Noble, nunca me declaré el Lenin del rock. No. Bueno, lo mencionamos también con respecto a Atahualpa. Uh-huh. Que dice, todos se preocupan por el mensaje. Hacés los temas y después, al final, vas a ver si tenés un mensaje. Claro, o no. Pero después te fijas en eso. Claro, pero va surgiendo de lo que es cada uno. Encima, enganché justo... una entrevista de Atahualpa en donde esta cuestión de poeta, que en muchos casos a él se le decía que sí, y en muchos obviamente estaba esta disputa con Borges de que no lo era. Ajá. Y entonces él dice que él no es poeta, que en muchos casos le hubiese gustado serlo, pero que a él pasó por la vida, o sea, uh-huh. No dijo, o sea, esta palabra específica, dio otra analogía, y que en ese caso es lo que él cuenta. Pero decir, ah, no, sos o no sos poeta, o tenés que hacer o decir tal o cual cosa. No, él cantaba desde él. Exacto. Sin duda. Después ves si hay un mensaje o no, uh-huh. Pero vos cantás desde vos. Sí, sí. ¿No? Bueno, fíjese, por ejemplo, mire, tengo algo acá que dice. A ver. Iván Noble, ¿no? Que decía hace un montón de entrevistas. Pero bueno, este programa nunca se caracterizó por novedades. No, jamás. Dice, lo que a mí me parece que debe ser creíble es la obra de un músico. Creo que se ha corrido el foco de atención. Porque un tipo que hace canciones debe ser honesto nada más que con su obra. Poner en un disco la música que le sale de adentro. Pero el asunto de la credibilidad personal, onda, si hace esas canciones se tiene que poner esa remera y vivir en tal lado. Entramos en una especie de película que la gente arma con los músicos y de la cual los músicos, los actores de esa película, no están enterados. Y entonces a veces pasa que se van de guión. Es un signo de los tiempos. Hay tan pocas amarras que los pibes se agarran de eso. Creen que el rock es el sitio adecuado para que eso suceda. Porque cuando se hacen amigos de las canciones, también se están haciendo amigos tuyos, sin que lo sepas. Y a veces terminan pensando que sos un amigo, que los traicionaste porque hiciste algo que ellos nunca pensaron que ibas a hacer. Cuando en realidad uno trata de cuidarse de decir qué va a hacer o no, por el simple motivo de que jamás sabe qué carajo va a hacer. Es una incoherencia pretender ser coherente todo el tiempo, salvo en lo ideológico, en lo fundamental. Pero en lo estético, ¿cuál es la conciencia estética que hay que tener? ¿Cuál es la canción que hay que hacer después de la que ya se hizo? La que tenga ganas, ¿o no? Y sí, y aparte, si seguimos hablando de lo artístico, precisamente el arte es esta posibilidad de probar, de jugar, de que surjan cosas nuevas que obviamente van a estar fundamentadas en lo propio, pero que hagas todo repetido, y bueno, eso se llama generalmente industrialización. ¿Y sí? Producto arte en serie. De masas, claro. Claro. Después decía también, así, entre otras cosas. Uh-huh. Por ahí estamos generalizando, y el ejército del rock, los soldados del rock, son los pibes de 17 o 18 años que van a los shows, que se pintan una remera y cruzan la ciudad para ver una banda. Yo a los 30, cuando tenía 30, así que imagínense que es vieja. Como he dejado de creer en tantas cosas, no veo por qué creer especialmente en un músico de rock. Entonces no le pido demasiado al escuchar un disco. Sí le pido que me emocione de alguna manera los pies, el corazón o la cabeza, o mejor las tres cosas juntas. Pero no me preocupa en qué auto anda o si el sponsor es Budweiser o Fantoche. Salvo que el tipo diga, nosotros que venimos de la Villa 31 y vive en Belgrano. No veo por qué mentir. Creo que fue Galeano el que dijo que las grandes personalidades de la historia eran los que decían lo que pensaban y hacían lo que decían. Y uno, en las canciones, dice lo que piensa. Ese es tu signo de coherencia y credibilidad. Pero después, hacer lo que uno dice es otra historia. Porque las canciones... Y esto, mire, qué interesante. Porque las canciones son ficciones. Habría que haberle pedido a Julio Verne que hiciera 20.000 leguas de viaje submarino. Ah. tal cual, ¿no? Aparte, muchas de los relatos que también venimos leyendo, yo me quedaba justamente con esto que decía que eran ficciones, con respecto a, por ejemplo, el Ana Karenina, que estaba leyendo yo de Tolstoy. De un montón de críticas que hizo Tolstoy a la sociedad, de un montón de cuestiones de las que él estaba en contra, están más que, en algunos casos, especificado todo lo contrario en el Ana Karenina. Uh-huh. O sea, a veces es como que él deja esta huella, miren cómo era la sociedad en este momento, también hace sus ciertas críticas, pero la detalla de una manera alucinante, que por ahí uno dice, pará, y vos te quejabas de todo esto. Uh-huh. Pero que uno sabe, es una novela. Entonces, pretender que sea todo al estilo ensayo filosófico... Claro, es arte. La literatura, la música, después sí. Está en uno... Que, si, bueno, si necesitas referente, bueno, ya es problema tuyo en qué lugar lo pones al artista. Aparte... Lo importante es que te emocione después. Andar buscando qué hace el tipo en su vida. Problema de déjalo. Quédate con su obra si es lo que te emociona y lo que te gusta y lo que a vos... Tomá lo que te sirva de eso. Sí, sí. Chau. Aparte de una de las cuestiones, son todos seres humanos, personas. No, no, pero en este caso yo no soy artista. Ajá. Soy artistón en su defecto. Pero en este caso, o sea, son personas que por ende tienen una vida, que por ende tienen contradicciones y que por ende van viviendo todos los días. No es que tienen la posta de todo y que van a ser siempre igual. Recién que hablábamos de Quique González, él dice que él quiere, digamos, es coherente hoy con su obra y sus deseos. No puede decir qué va a pasar. Porque en algunos casos le dijeron, bueno, pero vos estuviste con la Polygam. Sí, estuve, me fui porque la pasé. Claro, mal. Bueno, pero ahí está en lo que deposita. Obviamente, después está que cada uno, de acuerdo a los pensamientos de uno, a la ideología de uno, a la manera de ver el mundo y la vida de uno, puede ser que se identifique más con ciertas actitudes de los músicos y valore más ciertas actitudes. Que dice, mira qué copado esto, porque bueno, porque tiene más que ver con una postura que tiene uno. Pero después no tiene, o sea, si no ese músico no la tiene, no tiene por qué tenerla porque es otra persona. Y además está no en tiene, vos, claro. Si lo ¿qué le depositas? Uno sí, obvio, se va a sentir más identificado con uno que con otro por determinadas actitudes. Pero te podés sentir identificado, claro, en una época, en todo caso, si cumple con lo que son tus cánones, que pretender que él haga siempre lo que vos claro, querés. Está depositando, claro. Transfiriendo cuestiones tuyas al otro que es otro. Sí. Capaz que coinciden con muchas cosas y está buenísimo. Y si no, bueno, disfruta de su obra, de su arte y no andes mirando qué hace en su vida. ¿Qué me importa lo que hace? Aparte, otra de las cuestiones, claro, mira lo que hace en su vida, pero no te calentan modificar la tuya. Claro, mira vos que estás haciendo en tu vida también. Entonces, pará, no le endilgues al otro cuestiones que vos no haces de tu propia vida. De ahí también es esa cuestión que uno por ahí, o por lo menos yo estoy en contra de los ídolos. Porque no le podés pedir a una persona que sea más de lo que es, puede darte un montón de cosas buenas, va a tener mil y un defectos igual que uno, pero déjalo vivir. Vos vivís lo mejor que sea tu vida y después, y en todo caso, hacé arte con tu vida. Claro, sí, de eso se trata, hacer con nuestra vida una obra de arte, ¿no? Mayor... Bueno, no me acuerdo literalmente como decía Turó, ¿no? Está muy lindo hacer una buena escultura, está muy lindo pintar un lindo cuadro. Uh-huh. Pero la más bella de las artes es hacer realmente una hermosa obra con la calidad de nuestros días. Eso es lo mejor, la mejor obra de arte que puedes hacer. Bueno, para terminar, sí. Algo así también que decía en esta nota viejísima Iván Noble. Puede pasar que un disco o una canción te levante el ánimo, te haga sentir mejor, pero no va a solucionarte tu vida. ¿O vos pensás que el tipo que está cantando tiene realmente la posta? Ese mismo tipo, por ahí, está pensando si seguir o no seguir cantando, o está siendo un miserable con su novia. Cuidado con eso, creo que todos somos un poco costra de nosotros mismos. Hay una canción nuestra que se llama Todos, que es un poco eso. Todos vendemos algo, todos compramos todos, y todos alguna vez arruinamos todo. Es eso lo que estoy tratando de decir, porque a veces están esos ojitos que te miran desde abajo, ese afecto que te emociona y por otro lado te lleva a pensar, me estás pidiendo algo que no te puedo dar. ¿Quieres buscar un revolucionario? Búscale al Che Guevara, no a León Gieco. Por ejemplo, ¿no? Aparte, si estás tan de acuerdo y querés que toda la vida sea como la del Che Guevara, bueno, sé vos lo que hizo el flaco. Y a la miércoles. Bueno, Pero eso bueno. Porque que nada, continúe, me hizo su gesto y el tonito de lo que dijo me hizo acordar algo nada más. A Peter Capusotto. Sí, ya, bueno. Bueno. Está todo bien. Pongamos un paredón, dividámoslo. Yo no digo que ellos no existan, que canten de allá, para el otro lado. Ve que no, basta de mirar eso. Pero, no, además de esas cuestiones de Peter Capusotto, que no viene al caso. Ajá. Ya que se que uno tiene, digamos, esa idea y ese dios, imitarlo en su defecto. Tanto que se habla de esos dioses, de lo que... Bueno, hacé la mitad de cosas que hizo esa persona. Uh-huh. Y ahí vas a ver que en todo caso vas a sentirte vos un poquito más. ¿Cómo es que me habían dicho una vez? Si... Mirando a los perros. Ajá. Algo así como, no sé si como que tienen más amigo que porque... En diferencia con el ser humano, ¿no? Uh-huh. Porque mueven más las colas, mueven más la cola que la lengua. Habría que aprenderlo eso, ¿no? Mueven un poco más el culito, más que la lengua, ¿no? De eso se trata. Estaría más que interesante. Sí. Tal cual. Haz el bien en vez de decirlo. La gente copia lo que se hace, no lo que se dice. Uh-huh. ¿Eh? Me acordaba de la... Usted lo va a tener más presente que yo, obviamente. De la parte en la película de la que estuvimos hablando recién. Into the Wild. Ajá. Cuando el protagonista habla con el viejo ahí en la montaña. Sí. Que en algún momento le dice, o sea, esta cuestión de que si tiene... O sea, como que si tiene que apartarse... Para hacer su camino, pero que en algunos casos, con perdonar y poder vivir, ya ahí va a encontrar un montón más de cosas. O sea, uh-huh. Yo no se lo estoy diciendo literal, le estoy mencionando. Estoy haciendo un esfuerzo para ver a qué parte se refiere. La parte casi del final de ese encuentro. Uh-huh. Y en esta cuestión es cuando, o sea, cuando hablaba de los padres que dice, vos decís que son malos, que esto, que aquello. Pero fueron ellos, o sea, perdónalo y vos vas a tener tu vida. Una cuestión así. Sí, creo que se resume en todo en una frase que dijo el viejo... Pero es que no me acuerdo la frase, por eso le estoy dando toda la idea. Quien perdona, ama, una cosa así. Claro, una cosa así. Y en ese caso es que por ahí uno dice, bueno, hacé vos. O sea, los otros te pueden llegar a dar una parte de la historia y una parte de todo lo que vos vas a hacer. Somos nuestras experiencias. Claro, pero hacé vos. Y viví vos, entonces. No le endilgues a otro cosas que uno en sí mismo nunca vivió. Exacto. Hacé la vos, viví la sí. Vos y hacé tú. Propia experiencia. Mm. ¿Eh? Y así con todo. ¿No te gusta este programa de radio? No. Vení y haces un programa de radio vos. Como vos quisieras que sea un programa de radio. Si no, lo apagás y no te quejas. Y si no tenés ganas de escuchar. Si quisieras decir tal cosa, ponete una banda. Mm-hmm. Y canta y decí todas las cosas que vos querés decir también, sí. ¿No? Aparte, si te querés pelear con tu novia, peleate, pero originalmente. No como se pelearon en la telenovela que viste en la tele a las 9 de la noche. No. Hacé tu propia experiencia de pelea. Sé original por lo menos en la pelea. Aparte, jugátela y después bancátela estar solito por hacerte el duro, el divino. Exacto. Como todo. Hay cosas que duelen, pero hay que vivirlas. Así con todo. Y esto va para todos los críticos también. ¿Escribiste? No, nunca escribí una novela. ¿Y entonces de qué lugar estás criticando estilísticamente a tal autor si nunca te sentaste a escribir una novela? Qué complicado que es el ser humano. Pero es que uno siempre cree que tiene la posta en todo y que tiene la verdad y la sabiduría. Y no es ni la cuarta parte de lo que puede llegar a ser una verdad a lo sumo. Uh-huh. Bueno, igual es que... Me acuerdo un dicho así como que decía que muchas veces se malinterpreta cuando muchas veces se vio que se dice esto de que el sabio uh-huh. es realmente que está callado. Vio que ahí, con cautela. Sí. Dice, no me acuerdo quién decía, muchas veces no es sabiduría, es un estúpido que no tiene nada importante para decir, no es sabio. Bueno, el otro día vi una anécdota, vuelvo a recomendar esta película alucinante de Woody Allen, Annie Hall. Uh-huh. donde justamente estaba él en una cola de un cine, Woody Allen, y atrás había un personaje que hablaba, y sabía de todo, y lo criticaba la última película de Fellini, porque no, y con todos términos así, muy académicos, ¿no? Uh-huh. Y después empezó a hablar de Beckett, y empezó uh-huh. que Beckett sí, pero que esto y que lo otro, y que... Oh. Entonces Woody Allen se iba cebando, mientras escuchaba tantas pelotudeces. Después empezó a hablar de McLuhan, que es un sociólogo, creo. Uh-huh. Y entonces, bueno, el chiste de la película es que Woody Allen lo agarra al tipo y dice que... Basta de decir pelotudez, ¿eh? Y dice, yo soy profesor, no sé en dónde, y doy clase y creo que me parece que estoy autorizado. Entonces lo sale de pantalla Woody Allen, lo trae al propio McLuhan, y este McLuhan le dijo, no entendiste nada, mi obra te estaba batiendo cualquiera. Entonces Woody Allen dice, qué fácil, qué bueno sería, ¿no? Y qué fácil si en la vida realmente fuera así. Uh-huh. ¿No? Porque cada uno habla, interpreta y pone en boca del otro y supuestamente sabe, ¿no? Y no sabe nada. Qué cosa. Bueno. Mírenla esa película hermosísima, Annie Hall. Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí. Qué cosa, ¿eh? Bueno. Parece que nunca alcanza estos ratos en la radio. No, porque uno se queda... Sí, se queda carburando, le quedan dando vueltas cosas en la cabeza. Bueno, vendremos mañana y diremos algunas otras cosas. Bueno. Y así seguiremos hablando y hablando y hablando hasta que haya palabras. Mientras las haya, vamos a hablar. Aquí estaremos. Mientras... Sí, es verdad que hay palabras que tendrían que haber sido usadas una sola vez nada más. Después le hicieron mierda. Hay un montón de palabras tan lindas. Que sí, tendrían que haber sido usadas una vez y listo, ya está, no existe más, inventa otra, no la corrompamos a la palabra. La palabra libertad, por ejemplo, tan sí. linda, tan bella, ¿eh? La palabra romanticismo, tan bella, que hoy romanticismo es la novela de las 9 de la noche, de las 5 de la tarde. Qué cosa, cómo han hecho con las palabras lo que quisieron. Mire, justamente hablando de eso, libertad es elegir un trabajo o el otro. Uh-huh. Cambiar un canal, poner un canal u otro, eso sí. es libertad. Estaba hablando, no me acuerdo con quién, justamente cuando usted mencionaba esto del romanticismo y demás, de ciertas cuestiones que por ahí uno añora. A mí me pasa esto de la cantidad de gente que yo antes veía en la calle, en la puerta de su casa, ya sea tomando mate. En mi casa vio gente tomando mate, yo no vi nadie tomando mate en la puerta de su casa no, antes, cerca de mi casa, allá en Paraná. Toman vino en la puerta de mi casa. Bueno, pero aunque sea. No, ni eso, ya ni se juntan en la esquina a tomar vino. Esa es la cuestión. Se juntan en un ciber que puede ser otra jugada. Y entonces uno, digamos, charlando con esta persona, hablábamos de lo que era antes ver a la gente, que era la, digamos, 8 de la tarde o 6:30, y ya por ahí los padres salían con los gurises, mientras los gurises boludeaban por ahí cerca, ellos o se quedaban tomando mate o lo que sea, o hasta en algunos casos comiendo en la puerta de la casa. Uh-huh. Y que uno... Por ahí tenía contacto con el otro, o sea, está bien, era un chusmerío en muchos casos, o por ahí era un... estaba todo lleno de ruidos. Pero uno veía vida. Pero claro, esto después llegó, obviamente, la novela a las 6 de la tarde, la novela a las 2 de la tarde, la novela a las 10 de la noche. Entonces, claro, la señora prefiere tener los gurises sentados ahí, mirando televisión y que no le rompan las pelotas, antes que tener que quedarse afuera, tomando mate o charlando con alguien y... Tener sí, esta porque cuestión. Se pierde la novela, se pierde Tinelli, se pierde esto, claro. Se pierde lo otro, los chicos le pusieron la computadora y ya está. Entonces, uh-huh. esas cuestiones que por ahí uno dice, y bueno, vino eso sí que el chupete más grande. Qué vieja que usted, yo te hablando como una vieja. Y pero eso lo extraño. Yo te hablando como una vieja. Pero y bueno, discúlpeme. ¿Qué quiere? Sí, pero eso qué quiere, lo extraño. Es la nueva generación, compañera, adáptese a los cambios, a los nuevos tiempos. O bueno, pero la estupidez me cuesta adaptarme. De pronto también es estupidez, se juntaban en la puerta y se ponían a hablar de chumerío y lo que hizo la Chola y lo que hizo la María. Pero era suyo. Sí, no, en realidad hablaba de la vida de los otros, no era ni su vida encima, era patético también, discúlpeme. Mire esa película también, hay que recomendarla un día, La vida de los otros. La vida de los otros. No, sí. Usted dice que yo la vi, que no me gustó, pero yo no me acuerdo. Bueno, en todo caso, vamos a traerla y ahí lo comentamos. Porque también esto de uno estarse más atento en la vida de los otros que en la propia. Claro, eso, pero antes era un televisor y antes también se juntaban en la puerta y decían pelotudeces, hablaban sí. pelotudeces y se metían en la vida del resto. Bueno, era, a ver, un poco, yo no digo... El paraíso que... terrenal, la gente era feliz, los niños corrían por la calle. No, espérate. Tampoco vamos a plantear. Salí de ahí que te vas a ensuciar y la madre rompía los huevos. No era. Pero no discuto. Dejalo que se ensucie. Es un niño, se tiene que ensuciar, se va a ensuciar. Después le pone un pitucón en el pantalón si se rompe. Por favor. O le ponía el enterito. Claro, si no, el clásico pitucón, los pantalones de Adidas de tres rayas. Sí. Y ya está, y un nene. Sí, sí, o digamos, llegar de la escuela, cambiarse y ponerse precisamente ese pantalón que era para jugar. Claro, el clásico. Pero rompe el uniforme de la escuela también, hacerlo bueno, mierda. Bueno, eso está bueno. Pero sí, tal cual. Igual, yo nunca llevé uniforme, siempre fue delantal. Bueno, sucio el delantal. Los manchones que habrá tenido. Bueno, ahí está. Pinta con témpera, profesores asesinos, nos coartan nuestra libertad, nos preparan para que seamos ganado, para que seamos sumisos esclavos. ¿No era así de rebelde usted cuando era chiquitita? No, le iba a decir que todas esas cuestiones nunca se me ocurrieron en la escuela. Después sí. Sarmiento dictador, ¿no iba con esas inscripciones usted, no? No. Igual Sarmiento y Alberti son la misma mierda, y Alberti, ¿no? No, yo igual a que... Sarmiento no lo quería nunca. Ajá. Y eso sí lo dejé en claro en varias oportunidades. Porque vio que está la dicotomía, Sarmiento o Alberti. Yo de chiquitito que la tenía claro iba con un pink que decía Sarmiento y Alberti son la misma mierda. Mira, no me cabía ninguno de los dos. Pero así. Aparte pink grande el suyo. Era muy grandote. Si decía Sarmiento y Alberti son la misma bosta. No era mierda porque era quedaba muy ofensivo. Claro. No, lo que pasa es que en la escuela que yo iba no había ni siquiera esa dicotomía. Era o te gustaba Sarmiento o te gustaba Sarmiento. Te gustaba Sarmiento. Claro. Ajá. Después por ahí la secundaria. No, a mí me hicieron sacar después el pink y me dijeron y te corté el pelo. Las dos cosas que me hicieron hacer. ¿Y usted se cortó el pelo? No, porque yo era rebelde así de chiquitito. Wow, era malo. Me ataba la colita y me lo ponía abajo, ahí el delantal. Yo para que no se me vea la colita. Mire usted lo que tiene que haber sido, andaba con el cuello encogido. Claro, no era para entrar. Una vez que estaba en el salón, vio después. Ya está. La onda era pasar a todos los represores que uno se iba cruzando antes de llegar al salón. Claro. Nos vamos, ¿le parece? Sí, mejor sí, porque esto ha sido una larga divague. Sí, un largo divague, así que mejor nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esto que es el escenario de las voces. Ahí está, amigos, gracias a todos. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, con este escenario de las voces a la hora 13. Bueno, hasta la próxima. Nos vamos con el gran Bob Dylan. Vamos. Should refuse you. The crack the bells, and what's that? Ahora, el mundo pasa por acá.